Aquí está, la nueva ya está tocando. Ya llegó, la cumbia ya está sonando. Aquí está, la nueva ya está tocando.